¡Epa! Sabor. Ahí Michelito Aguirre. Carborio. Me pidió por favor que la quisiera. Yo le dije que sí. Me pidió que un abrazo yo le diera y también se lo di. Pero como el pedir no cuesta nada, un besito me pidió. Y al final me pidió que me casara, pero matrimonio, eso sí que no, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, pero negra esa es cosa del demonio. Pero matrimonio, eso sí que no, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo. Ay, como dice Chalo. Sabor. Y también se lo di. Me pidió un automóvil que le diera y también se lo di. Pero como el pedir no cuesta nada, un palacio me pidió. Y al final me pidió que me casara. Pero matrimonio, eso sí que no, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo, eso sí que no, eso sí que no. Solterito me quedo yo.